Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de ventas. Este es el número 13 ya. Así que bienvenidos desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Quien nos habla es Jaime Manera Basa. Pues nada, en los temas de que estamos hablando últimamente quería hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo que a mí me parece que, bueno, pues que no sé por qué no se dice mucho, que es del territorio de ventas a gestionar. Vamos a ver, está claro que aquí tenemos dos tipos de situaciones, los vendedores internacionales y los vendedores que cubrís solamente una determinada zona del país. Entonces, más bien me voy a referir a estos segundos, porque en el caso de los primeros ya lo comentaremos en un podcast de marketing internacional que además, bueno, pues os lo podéis directamente descargar desde la dirección www.ebox.com o bien desde la dirección alternativa archive.org, en la cual tendréis que teclear mi nombre personal, Jaime Manera, y ahí buscar dentro de los archivos de audio pues dónde están. Pero yo creo que os será más fácil a todos encontrar estos archivos de marketing internacional desde la web www.ibox, o sea, i latina, v de Valencia, o de Oviedo, x de xilofono.com, ¿vale? Bueno, y tras esta pausa, que podría interpretarse por como comercial, pero no lo es, porque es para precisamente daros una posibilidad de acceder a estas descargas de marketing internacional, comentaros que efectivamente, bueno, el tema del territorio no es ninguna tontería, porque a fin de cuentas, cuando tú realizas ventas, pues tienes que cubrirlo, y organizarlo bien es importante. Vamos a ver, yo diría que hay organizaciones tradicionales en todos los países del territorio de ventas que suelen ser por provincias o por cualquier otro tipo de organización territorial que vosotros queráis señalar. En cualquier caso, lo que sí os quiero decir es que el territorio a cubrir debe ser fundamentalmente definido por lo que conseguimos abarcar. Hay gente que se mueve a golpe de avión y claro, a golpe de avión efectivamente los territorios son bastante más grandes. Tenéis que tener en cuenta que una vez alcanzado el sitio también lo normal es movernos a través de un automóvil, con lo cual sí es importante que consideréis desde donde estéis qué radio de acción podéis tener razonable. Normalmente en las situaciones digamos más desesperadas uno no debe intentar cubrir más de 250 kilómetros de radio de acción. Y eso ya es bastante de por sí. Se lo comento porque es que en general, si no, las rutas se suelen hacer imposibles. So pena que su área no esté muy poblada y entonces tengan que hacer unos recorridos tremendos de coche. El tiempo que pierde uno en estos temas de hacer viajes en coche son terroríficos. Entonces, organizarse bien es esencial. Bueno, hemos hablado de la necesidad de utilizar un navegador. En esto prácticamente cualquiera que funcione les vale. Aunque yo, la verdad, soy más partidario de utilizar navegadores que tengan una antena de GPS. Ya saben que hay algunos navegadores que utilizan una cuenta de teléfono y que nos triangulan. Pero estos, por lo general, suelen dar más problemas porque son más lentos. Cualquiera de las marcas comerciales, siempre y cuando ustedes tengan los mapas bien actualizados, son buenos. Sin embargo, esto no es una buena idea para realmente el poder fijar rutas de ventas. Es decir, para que lo nos sirven es para llegar a los sitios, pero no nos optimizan nuestra ruta. So pena que no hagamos una cosa y es un truquillo, que consiste que nosotros en la planificación de rutas que le decimos al GPS, le digamos que efectivamente que planifique la ruta y le decimos varios sitios. El problema es que nos va a decir dónde. Como ya hemos comentado, el problema son los atascos y esto hay algunos navegadores que los incorporan y entonces, digamos, los pueden tener en cuenta. Sin embargo, nada como la experiencia de los propios comerciales. En ese sentido, yo lo que os quiero decir aquí es que casi a veces es mejor utilizar una aplicación libre como el Google Maps o alguna otra, precisamente para tratar de gestionar este tipo de situaciones. Microsoft también en algunas áreas del mundo tiene alguna aplicación similar, en fin. En cualquier caso, sean muy cautos con esto, porque se puede perder muchísimo tiempo muy fácilmente si no andamos con cuidado a la hora de elegir la ruta. Comentaros también que dentro del territorio a gestionar tiene que ser fundamentalmente territorios equilibrados y para todo el equipo de ventas, de forma a que no entren entre sí, colisionen o digamos se pisen territorios no vendedores con otros. Los kilómetros son un factor que afecta a las rutas, sobre todo por el coste por kilómetros y por el tiempo que emplean en los clientes. Por tanto, es digamos una cosa importante porque estamos pagando fundamentalmente en los errores de planificación. ¿Qué es lo que debemos de cubrir con nuestra planificación de ventas? Pues una cuestión muy importante que es el nivel de servicio que le tenemos que dar al cliente. Miren ustedes, hace algunos años yo vendía un consumible industrial que tenía que ser servido en camiones cisterna. Nosotros hicimos un cálculo para los kilómetros que podían dar el camión cisterna y que eran económicamente rentables si cubrimos todo el territorio nacional con distintas zonas. ¿Por qué? Porque había un punto en el cual ya no nos era rentable el uso del transporte y entonces pues ya no nos merecía la pena. Y esto es un poco el territorio que definía precisamente de los comerciales para que no se pisasen unos a otros. Entonces, los clientes básicamente debemos de ordenarlos de forma a que no tengan que esperar mucho tiempo entre visita y visita. Es decir, que cuando yo realizo mi visita, mi zona de ventas, si tú has quedado a un intervalo aproximado de un cierto tiempo o una cierta hora del día, tú puedas cubrir esa ruta. El problema es que en muchos casos los clientes te hacen esperar. Es decir, que puedan tener una reunión, una llamada o lo que sea y te hacen esperar. Entonces, claro, esa espera no te puede pasar de 20 minutos, porque si no, ya le estás pisando tiempo a los demás, con lo cual no tiene mucha gracia el andar con estos temas. Entonces, normalmente las mañanas suelen ser muy rentables. Son muy rentables porque si somos espabiladillos y empezamos la mañana un poco pronto quiere decir empezar a hacer la primera visita, estar con el cliente, si se deja, a las 9 de la mañana. Digo si se deja porque en muchos casos no nos atienden. De todas maneras os comento que hay muchos clientes que sí se dejan llamar de 8 a 9 de la mañana. Y esto es estupendo porque es una hora muy buena para concertar citas y hacer cosas. Con lo cual intentaremos no entretenerles demasiado en este rato. Yo creo que, las visitas hay que equilibrarlas en cuanto al número de visitas que hacemos al día, ¿no? Ya os he comentado que a veces hacemos 6 visitas al día y a mí me parece una rentabilidad óptima, vamos. A veces haces 4 y a veces haces 8, pero lo normal es que si haces 8 no sean rentables. Por tanto, lo que debemos buscar más que el número de días de visitas al día es que estas sean rentables. Entonces, otra cosa muy mala es hacer un día que tenga, o lo mejor, 3 visitas y el otro que tenga 10 visitas. Entonces, intentar tener equilibrado el número de viajes es importante. Tener en cuenta que las situaciones de venta son muy diferentes de unos sectores a otros, y eso ya lo hemos hablado. Hay veces que tú tienes un territorio de ventas muy pequeño, pero es que te lo tienes que tener pateado entero, con lo cual digamos que te exige rotaciones de visitas muy frecuentes, ¿no? Yo recuerdo el caso de una gente que vendían, ¿saben ustedes estos metales que se utilizan para la soldadura en los talleres, esos que se ponen en una máquina que hace un arco eléctrico? Pues vendían las varillas, ¿no? Estos pues eran un tipo de material consumible que utilizaban los talleres mecánicos en todos los sitios. Con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Pues que había que hacer una cantidad de visitas muy grande para conseguir que todos los talleres mecánicos estuviesen cubiertos. Entonces, realmente el territorio de ventas ese, el número de visitas era brutal, porque se trataba de una gran ciudad en la cual había literalmente cientos de talleres, con lo cual los vendedores es que no daban abasto de andar por ahí haciendo visitas. Lo malo es que el tráfico en la ciudad se volvió tan sumamente caótico que se pasaron a la motocicleta, cosa que no le hizo ninguna gracia al director comercial porque creía que era un riesgo innecesario. Afortunadamente en esa ciudad había metro y siempre que podían intentaban viajar en metro, porque al menos el metro es un medio de transporte muy seguro y sabes cuándo llegas, que es otra de las cosas que nunca sabes cuando vas por superficie, ¿no? Cuando cubrimos territorios de venta muy grandes y tenemos que desplazarnos por carretera, tenemos que tener previsto cuestiones tales como el tiempo, es decir, pero no el tiempo de los relojes, sino el tiempo meteorológico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, por lo menos yo, la verdad es que aquí en Europa, pues depende del país en que estés, hay veces que tienes buen tiempo o mal tiempo, ¿no? Si estás en sitios en el norte de Europa, como en Suecia o en Dinamarca, pues puedes tener 3 meses al año, en la cual en ciertas regiones pues puedes esperar tener nieve frecuentemente. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que con nieve, pues los desplazamientos, pese a que tienen normalmente neumáticos de invierno, pues suelen ser más lentos, ¿no? Lo malo, la peor situación es en un país que no nieva nunca, que te nieve. Porque se forma el lío tremendo en todas las carreteras. Y esto lo tienes que tener en cuenta, como organizar la ruta de venta en esas situaciones. A mí, francamente, me ha pasado, y no ni una ni dos, sino muchas veces. También que tengas malos tiempos de temporales de agua y cosas de esas, porque vas más despacio, tienes que tener cuidado, te provoca estrés, tienes que tener cuidado para no tener accidentes redoblados, en fin. Yo también otra de las cosas que os quería comentar aquí es que, lógicamente, el territorio de ventas está muy relacionado con la logística. Como os he comentado antes, tenemos que cubrir un territorio de ventas siempre y cuando nuestra logística lo puede atender en un plazo de tiempo razonable, porque tampoco podemos hacer esperar mucho a nuestros queridísimos clientes. Con lo cual, el almacén pues debe estar más o menos a tiro de piedra alcanzable de lo que hay el cliente. Esto es un problema de investigación operativa, pero también hay una cosa que les quería decir. Vamos a ver. Normalmente, los vendedores al cabo del tiempo tienen establecidos unas rutas de venta más o menos estándar, que permite que básicamente contribuyan a las ventas de esa ruta, es decir, que aporten cosas a la ruta. Entonces, la ruta de ventas tenemos que tener cuidado porque hay rutas que a veces no nos son muy rentables y otras más rentables, ¿eh? Entonces, esto significa que tenemos que centrarnos, como siempre, en ese 20% de rutas que nos dan muchísima más rentabilidad, ¿eh? Yo creo que es razonable tener un cierto control de las rutas. Hay gente que tiene sistemas de información comercial que, bueno, básicamente lo que permiten es meter los datos de la ruta y establecer con ellos una previsión de ventas, tener control de ventas, control sobre los kilómetros. El problema que tienen estos sistemas, lo mismo que el GIS, los sistemas de información geográfica, es que requieren bastante tiempo para alimentarlos y además son caros. Es decir, está muy bien porque sabes más o menos qué calles están atascadas a ciertas horas del día, cuáles no, qué carreteras son buenas, cuáles malas. Y el problema es que al final todo esto lo tienes que alimentar en la maquinita y esto te lleva tiempo y hay que tenerlo en cuenta. Y eso que soy un individuo bastante tecnológico, al final he llegado a la conclusión que salvo que manejemos un número de vendedores muy grande, si tenemos un número de vendedores razonablemente pequeño en nuestra empresa, al final lo más rentable es, punto número uno, que tengan un GPS en su coche. Punto número dos, que las rutas de venta se las calculen desde el ordenador de su puesto de trabajo con un programa muy sencillo como el Google Maps o algo similar. Y punto número tres, que utilizan eso que venden en todas partes, que se llama cuaderno y bolígrafo. Porque resulta que a veces utilizando un sistema muy tonto después de control de lo que hemos hecho mediante una vulgar hoja de cálculo en nuestro ordenador personal, y un sistema sencillo de reporting, con eso vamos que nos matamos. Cuando la cosa se complica, repito, ya lo que sí podemos hacer es hablar de herramientas de reporting y de control de ventas mediante PDAs. Pero, sin embargo, yo no quiero hablar aquí en este podcast de esto. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a requerir una sesión monográfica. Y yo creo una o varias, porque la verdad es que no tengo muy claro cuánto me voy a extender en ese tema. Os lo digo a todos porque es un tema que os va a resultar interesante. Son herramientas muy potentes que vienen bien cuando lo que nosotros vendemos es complicado o tiene muchas referencias o lo podemos atender gracias a una logística sofisticada. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, realizan cosas de autoventa Y entonces tiene estos sistemas con estas PDAs. Es decir, ¿os acordáis que la autoventa es ir punto por punto de venta tomando pedidos y sirviéndolos con un camión? Normalmente hay una PDA que se pide. Pero también hay otras herramientas de reporting que las pueden utilizar nuestros vendedores y que funcionan en PDAs normales. Como os comento, yo me gustaría muchísimo dedicarle a eso una sesión especial porque yo creo que vale la pena el esfuerzo. Bueno, pues hasta aquí. No quisiera hablar más, sino anticiparos que seguiremos en el próximo podcast, el 14, con lo que estábamos contando. Pero yo creo que era interesante hacer aquí este paréntesis porque yo creo que algunos de vosotros me habéis llamado y me habéis dicho que os gustaría que comentase algo más sobre estos temas. En fin, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí se despide el profesor Jaime Manera Basa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España. Siempre a vuestro servicio. ¡Hasta pronto!